Todo bien. Bueno, me imagino que ayer lo analizábamos con Anto un poco desde los sentipensamientos que podemos llegar a tener y decíamos que en realidad era una semana que iniciaba con un poco más de esperanza y un poco más contentas. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, y en estos primeros días la verdad, con mucha emoción, uno, además de su historia personal, de sus raíces, de su identidad política formada en los últimos años, realmente por la profesión que me toca ejercer, la verdad que seguí muy de cerca todo lo que vino pasando en el último año y realmente lo que sucedió el domingo fue algo impresionante porque un poco pone en juego, ¿no? Y pone y revaloriza el poder popular. Realmente. Hay varias cosas para analizar, pero bueno, mi primera reflexión es que no pude reflexionar mucho en el primer momento porque estaba muy emocionado Claramente. realmente, y eso todavía perdura hasta el día de hoy. Pero más allá de la victoria de Luis Arce el domingo en las elecciones presidenciales de Bolivia, creo que hubo una gran lección que dio el pueblo boliviano, una gran lección, porque realmente que después de un año en el cual el líder histórico de un movimiento popular, de un movimiento político, esté exiliado después de un golpe de Estado y tras provocaciones, persecuciones, represiones, masacres, asesinatos, haya ganado con el 53% de los votos en primera vuelta, realmente es impresionante. Así que creo que eso es lo primero que se tiene que revalorizar. Y en este contexto tan complejo, me parece que eso da una luz de esperanza a cualquiera que como nosotros defiende los movimientos populares de América Latina, porque la verdad que se ha dado un triunfo impresionante e insoslayable de los sectores populares de Bolivia. Tal cual. Bueno, ayer justamente hablando para preparar un poco esta columna, te decía qué importante sería volver a pensar en las democracias latinoamericanas en este momento en el que estamos atravesados por un montón de cosas. Después más tarde veía memes o imágenes diciendo, bueno, Lula, ahora te toca a vos. Hay como una ebullición y como creo que es un empujoncito que hay que tomar para seguir. Pero bueno, justamente volviendo a Bolivia y pensando un poco, ¿cómo va a ser este intercambio? Porque creo, supongo que no debe ser nada fácil volver a instalar un régimen democrático luego de un golpe de Estado. ¿Cómo se van a dar las cosas? Bueno, hay varias cuestiones para analizar. En primer lugar, realmente el triunfo de Luis Arce, ya por la noche del domingo, no solamente en palabras del presidente electo de Bolivia, sino también de Evo Morales desde Buenos Aires, invitaban un poco a la mesura, ¿no? A la moderación, a la tranquilidad. De hecho, el MAS ni siquiera salió a celebrar como tradicionalmente lo hace en las calles de Bolivia cuando gana las elecciones. No lo ha hecho porque están esperando todavía el recuento oficial, que va muy lento, digamos, porque bueno, ya sabemos cuáles son las características geográficas de Bolivia, pero lo cierto es que hay como una moderación porque desde el Movimiento Socialismo saben que si bien Jeanine Áñez ya reconoció el triunfo de Luis Arce, es una transición compleja la que se tiene que dar ahora. Es decir, estamos saliendo de un orden autoritario, de una subversión del régimen democrático que empieza a encauzarse, y así como se pudo encauzar y pudo haber una salida política a través de las urnas, esto tiene que terminar de desarrollarse a partir de una transición que tiene que empezar a darse a partir de esta semana. Aparentemente la primer quincena de noviembre asumiría Luis Arce como presidente de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto trascendió en estas últimas horas. Arce ya anunció que va a implementar un bono contra el hambre, un bono de carácter universal, sobre todo para los sectores más populares, más vulnerables, después que obviamente va a tener que administrar un Estado bajo una polarización social fuerte, si bien hubo un apoyo insoslayable al proyecto del MAS y a su candidatura, pero lo cierto es que también en un contexto de crisis económica, bastante, bastante arraigada en Bolivia debido a bueno, la pandemia y a todo lo que sucede en todo el continente, pero más debido a las características estructurales que tiene Bolivia como país. Pero bueno, realmente ya digamos como lo importante es que se haya encauzado este recambio político a través de las urnas, que haya habido un recambio y una elección de autoridades prolija, porque lo fue, me parece que eso es lo importante. Creo que también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, Áñez salió a reconocer rápidamente la victoria de Arce, sobre todo porque la gente estaba muy expectante a ver qué hacía el gobierno de facto. De hecho, ayer a la mañana recién Carlos Mesa reconoció la victoria de Luis Arce. Todavía no lo ha hecho Luis Fernando Camacho, que es el otro candidato que salió tercero. Pero bueno, lo cierto es que hay varias cosas para analizar y la transición se va a empezar a dar en estos momentos. Y en estos días, debido a que recién solamente pasaron menos de 48 horas del triunfo de Arce. Se dieron en las redes y en algunos portales incluso mucha sobreanalización de por qué o qué, creo que un poco responde a la desconfianza, ¿no? Pero por qué se dio tan rápido este reconocimiento por parte de Jeanine y el resto de la oposición al triunfo de justamente Arce. Y bueno, ya digo, me parece que fue una sobreanalización, pero de todas maneras está ahí, como los rumores y las dudas y la incertidumbre. ¿Cómo pensás eso? Mira, Sofi, creo que hay que hacer una contextualización de lo que estaba sucediendo la noche del domingo para entender cómo fue el reconocimiento del gobierno de facto. En la noche del domingo no se sabía quién había ganado la elección. El Tribunal Supremo Electoral había decidido no utilizar el sistema de difusión de resultados preliminares, que fue el que en 2019 precipitó las movilizaciones callejeras debido a que Carlos Mesa en ese momento no reconocía el triunfo en primera vuelta de Evo Morales, y a partir de esos resultados rápidos, de los cuales la gran parte de la ciudadanía boliviana no reconoció, el Tribunal Supremo Electoral dijo: nosotros no lo vamos a usar y solamente nos vamos a apoyar en los resultados oficiales, en el conteo oficial, acta por acta, mesa por mesa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en Bolivia hay una tradición que un encuestador, una empresa encuestadora bastante prestigiosa que se llama Ciesmori, da un boca de urna una hora después del cierre de los comicios. Los comicios cerraron el domingo a las 17 horas, y a las 18 horas, en teoría, Ciesmori tenía que dar las cifras y las tenía que difundir la empresa mediática Unitel. Ajá. Hasta las 12 de la noche no había datos. Había un despliegue militar y policial en varias ciudades, sobre todo en Cochabamba. Cochabamba, que es una de las ciudades donde el MAS tiene mucha fuerza. De hecho, Cochabamba es el departamento de donde es oriundo Evo Morales, donde tiene el grueso de la militancia campesina cocalera y demás. Había un manto de incertidumbre. Había sucedido, digamos, este suceso, este altercado de la policía boliviana con los observadores, con los legisladores argentinos el viernes por la noche. Ustedes lo habrán visto. Hubo tres diputados argentinos y un senador, estamos hablando de Federico Fagioli, Leonardo Grosso y Paula Penaca, que junto con el senador nacional Guillermo Snopek fueron a Bolivia a ejercer su rol de veedores internacionales de las elecciones. Lo cierto es que cuando llegaron el viernes a la noche al aeropuerto del Alto, vino la policía y se lo llevó secuestrado a Fagioli. Un suceso que el canciller Solá denunció de inmediato, el presidente Alberto Fernández denunció de inmediato, porque no se sabía qué iba a pasar. Recordemos que la semana pasada habíamos dicho que el gobierno de facto había amenazado a cualquiera que venga a subvertir el orden a Bolivia, en palabras del ministro de Defensa, Fernando López. Entonces, como que había todo un clima tenso, había todo un clima medio espeso, medio denso, en el sentido de que estaba todo con una tensa calma. Yo hablaba con algunos compañeros el domingo a la noche y decía: esto es la calma que antecede al huracán. Claro. Porque aunque digamos, en un resultado parejo, cualquier sector podía salir a la calle y la calle estaba llena de policía. Claro. Estaba llena de militares. Sin ningún tipo de garantía que se ejerza el Estado de Derecho, como lo venimos viendo desde hace un año en Bolivia. Cuando a las 12 de la noche la cadena mediática Unitel que no es masista, no es de izquierda, ni mucho menos, sino que tiene su epicentro en Santa Cruz de la Sierra, así que ustedes imaginarán, los periodistas de la propia cadena Unitel estaban criticando el accionar del Tribunal Supremo Electoral, que mantenían una un misterio total sobre las elecciones y sobre el resultado. Esto venía siendo denunciado, por otro lado, por Evo Morales desde Buenos Aires, diciendo hay algo que el Tribunal Supremo Electoral y las encuestadoras no quieren mostrar. Claro. Bueno, efectivamente lo que no querían mostrar era que el Movimiento Socialismo había sacado más del 50% de los votos contra cualquier proyección de cualquier encuestadora y se hacía con el triunfo en primera vuelta. Lo cierto es que cuando Ciesmori y Unitel dan este resultado, todo el mundo estaba, digamos, como pendiente de a ver qué hacía la oposición al MAS, porque vieron cómo funciona esto, digamos. Una cosa es lo que dice, digamos, el ente electoral, la justicia electoral, o la empresa encuestadora, o los medios de comunicación. Otra cosa es lo que dicen las fuerzas políticas. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezaron a correr los rumores de que, después de que Evo Morales sale a decir que el MAS había ganado en primera vuelta, Unitel saca el boca de urna diciendo que Arce le había sacado 22 puntos a Carlos Mesa y que estaba haciéndose con la victoria en primera vuelta con más del 50%, Yanine Áñez después termina saliendo a reconocer el triunfo del MAS, sobre todo, y esto creo que es el dato excluyente, sobre todo para evitar cualquier tipo de incidente en la calle, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta el lo abultado del resultado. Me parece que ya no había posibilidad de hacer especulaciones ni de tapar el sol con las manos. No es que Luis Arce había sacado un 45% y Mesa estaba en el 34%, arañando esa diferencia de 10 puntos que lo posibilitaría llegar a una segunda vuelta. No, Luis Arce había sacado el 53% de los votos. Por más que sea un conteo rápido y por más que no sean los resultados oficiales vistos de acta por acta, el margen de error es de un 1 claro. a un 2%. Y esa diferencia no hay forma de subvertirla. Entonces, Yanine Áñez no le quedó otra que salir a reconocer el triunfo del MAS, del Movimiento del Socialismo, y de empezar a pensar en cómo llevar a cabo esta transición. Algo que después hizo Carlos Mesa, como decíamos anteriormente, ayer por la mañana. Uh-huh. Santi, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Anto, buen día. No, te quería preguntar que si más allá de las elecciones a presidente, que obviamente es lo central, se eligieron también cargos legislativos. Sí, se eligieron cargos legislativos. Todavía la composición de la Asamblea Plurinacional está en veremos, debido uh-huh. a que se están esperando los resultados oficiales, que se terminen de contar los votos. Esto va a suceder en los próximos días, entre hoy, mañana y pasado. Recordemos la geografía boliviana, recordemos uh-huh. la logística complicada que tiene Bolivia, pero lo cierto es que con los números que estábamos manejando, el MAS tendría otra vez mayoría en el Parlamento y habría tres representaciones, la que responde a Carlos Mesa y la que responde a Luis Fernando Camacho, que estaría consiguiendo unos 4 senadores. Claro. Pero bueno, lo cierto es que el MAS va a gobernar con una mayoría legislativa. Y muy importante lo de Patricia Arce, sobre todo, también, que ahora va a ser senadora, que recordemos, ella había sido violentada en una de las protestas de noviembre del 2019, del año pasado, cuando se dio el golpe. Una de las fotos que creo que dieron vuelta toda Latinoamérica, porque habían sido realmente muy violentas, ella totalmente ensangrentada, secuestrada aparte también. Creo que es como una reivindicación también en ese sentido, simbólica y política. La historia de Patricia Arce es una foto clarísima de lo que fue la reconversión, el reagrupamiento y la reorganización del MAS. Uh-huh. El MAS, lo hablamos la semana pasada, si ustedes recuerdan, yo les contaba que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, había dicho que el bloque de la derecha ya había perdido, porque después de que un movimiento popular, un movimiento político, es depuesto de forma violenta, siempre termina en reorganizarse en unos 10, 15 años. El MAS lo hizo en 6 meses. Claro. El MAS lo hizo en 6 meses, se abroqueló en el Parlamento, desde ahí hizo la resistencia institucional, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay una figura que va a ser ponderada con el paso del tiempo, con el paso de los años, que muchos la tildaron de dialoguista, de acuerdista, pero ella fue la que encabezó la resistencia y el reagrupamiento del MAS en el legislativo, que es la presidenta del Senado, Eva Copa. Eva Copa va a ser, yo creo que es uno de los nombres a tener en cuenta en esta resistencia del movimiento al socialismo durante el gobierno de facto, que posibilitó que el MAS se abroquele, se agrupe y sobre todo mantenga la unidad. Porque ustedes imagínense que, más allá de lo que sucedió en el golpe de Estado, hubo acusaciones, hubo críticas, hubo alguna cierta tensión o riesgo de ruptura interna. Porque el MAS perdió el poder después de 14 años. El pase de facturas está siempre después de una derrota, por las urnas o en las calles, como sucedió la otra vez. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, se dio una reconversión del MAS que la verdad que yo no lo vi nunca en mi vida. No vi nunca en mi vida que un movimiento político en menos de un año se reagrupe de esta manera, con su líder político en el exilio, y a partir de allí renueve el liderazgo de forma tan rápida y en menos de un año vuelva a ganar en las urnas con el 53% de los votos. Yo creo que eso es importantísimo. La historia de Patricia Arce, ex alcaldesa de Vinto, Cochabamba, y ahora electa senadora uh-huh. por el Movimiento Socialismo, es clave para entender esto, digamos, es una forma muy gráfica de entenderlo. Creo que también hubo algunas otras cosas para analizar. Me parece que lo que sobreestimó Mesa fue el voto útil anti MAS y no se dio de esa manera. El voto oculto, el famoso voto oculto de esa gente que en las encuestas dice no sé, no sabe, no contesta, y que sí. después y hay veces que no dice que va a votar a tal. Bueno, ese voto fue en su gran mayoría para el MAS. Claro. En su gran mayoría para el MAS. Y a partir de esto creo que también el desafío ahora está en realizar un buen entendimiento de la nueva etapa, porque se abre una nueva etapa, porque se está dejando atrás una era de Evo, que lo veníamos hablando también la semana pasada, después de 14 años de gobierno de Evo Morales y este interregno sangriento y revanchista de la derecha, ahora se abre una nueva etapa en la cual Luis Arce es el indicado y el electo por el pueblo boliviano para conducir los destinos de su país, pero creo que lo importante es que el MAS acaba de demostrar que le dio una identidad a gran parte del pueblo boliviano, que más allá del golpe de Estado, más allá del exilio de su líder histórico, como lo es Evo Morales, realmente el movimiento socialismo se convirtió en un movimiento político que trascendió la figura de su líder, y sobre todo cuando uno ve, y esto es un ejercicio que los quiero invitar a realizar, lo que recomiendo es ver los resultados por departamento. Muchas veces hablamos acá que existe, para analizar la política boliviana hay que tener en cuenta el factor geográfico. Uh-huh. Entonces, siempre decimos, en la parte oeste del país, en el occidente, el altiplano es donde están, la mayoría indígena, los departamentos de Oruro, de La Paz, de Cochabamba, son los departamentos donde el MAS históricamente es fuerte. En el oriente, por su parte, que no es altiplánico, sino que es una zona un poco más boscosa, es la Bolivia blanca, la Bolivia rica, la de Santa Cruz de la Sierra, la de Beni, la de Pando. Cuando uno ve los resultados, el MAS en el occidente sacó en todos, en Cochabamba, Oruro y La Paz, más del 60% de los votos. O sea, es una locura que haya sacado más del 60% de los votos. Cuando uno ve cómo le fue en el oriente, no sacó en ningún lado menos del 30%. Ni siquiera Santa Cruz de la Sierra, que terminó ganando Luis Fernando Camacho con el 45% de los votos, pero el MAS sacó el 35%. Hizo una elección impresionante el MAS en Santa Cruz. Entonces uno ve ahí que el MAS es el único partido y movimiento de anclaje nacional. Uh-huh. No hay ningún otro. Después se enfrentó a alianzas sectoriales, a un poder regional muy fuerte y muy constituido que hay que prestarle atención, que es el de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, porque no solamente es un liderazgo fuerte, sino que es un liderazgo de extrema derecha. Entonces eso hay que tenerle ojo. Carlos Mesa, que tampoco tiene un anclaje territorial, sino que representa un voto más de la clase media, de la clase profesional. Ahora, el único movimiento político, y se acaba de demostrar el domingo, que tiene un anclaje nacional fuerte y territorial fuerte en todo el territorio boliviano fue el Movimiento Socialismo. Entonces, hay varias cosas para analizar, pero creo que esto, ¿no? Que la capacidad de reorganización, el reagrupamiento, la identidad que ha ganado. Alberto Fernández dijo ayer, el pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Y creo que el pueblo boliviano ha hecho un gran ejercicio de memoria, porque bueno, hubo un error táctico de Evo Morales que posibilitó el golpe de Estado, pero después de todo lo que sufrió el pueblo boliviano desde noviembre del año pasado, finalmente no olvidó a quien no lo traicionó y terminó eligiendo al movimiento político que ha representado los intereses de las grandes mayorías en Bolivia. Tal cual. Bueno, y después de eso va a haber que seguir discutiendo, me parece, y me gustaría que lo dejemos ahí como para las próximas también, un poco sobre el sentido común y esa tan mencionada batalla cultural que bueno, creo que tuvo una simbología muy importante cuando asumió el golpe en Bolivia, con este ingreso de la Biblia y con los gendarmes y los policías sacándose la huipala de los uniformes y el ninguneo de las mujeres de pollera y un montón de otras cuestiones. Y por otro lado, esto que vos señalabas recién, bueno, se está finalizando el ciclo de Evo Morales, que eso no significa que Evo no va a estar más ni va a seguir siendo un referente político para todo Latinoamérica, pero también la semana pasada o hace algunas semanas nos mencionabas el caso de Pepe Mujica. Entonces, ¿qué queda en la Latinoamérica que estábamos acostumbrados, los que vimos ese renacer de Luna Sur hace varios años? ¿Qué queda de todos esos líderes ahora? Y me parece, al menos desde lo poco que entiendo de política internacional, que es algo para pensar, de qué, sí. Bueno, qué estamos formando para poder generar esa lucha latinoamericana nuevamente. Justo lo estaba nombrando a Pepe Mujica, y en estos momentos Pepe está protagonizando su última sesión en el Senado uruguayo. Después de 25 años de dirigencia política, Pepe se está retirando en estos momentos. Mira, Sofi, yo creo que el gran desafío que tuvieron los movimientos populares de América Latina, y te estoy hablando desde la mitad del siglo pasado hasta hoy, fue la de trascender los liderazgos. Es decir, en la Argentina pasó con Perón, en Brasil pasó con Vargas, en Chile pasó con Allende. Digamos, siempre le costó a los movimientos populares de América Latina trascender la figura del líder. Una vez que el líder desaparecía, empezaban los problemas. Incluso lo vimos en estos últimos momentos, o en estos últimos años, cuando nosotros, la llamada década ganada, empezó a quedarse justamente por cuestiones biológicas, por cuestiones constitucionales, sin sus líderes, empezaron a venir los problemas. Cuando muere Chávez, el reemplazo del liderazgo de la revolución bolivariana por parte de Nicolás Maduro, ahí empezaron los problemas en Venezuela, por un giro autoritario, por una crisis económica, lo que ustedes quieran, pero ahí empezaron los problemas para el proyecto del socialismo del siglo XXI de Venezuela. Lo mismo sucedió en Ecuador. Cuando Rafael Correa no pudo ser más candidato, bueno, evidentemente después terminó eligiendo un delfín que terminó ganando, pero terminó adecuándose Lenín Moreno a los intereses de los enemigos de los sectores populares de Ecuador. Lo mismo sucedió en la Argentina. Cuando Cristina Fernández de Kirchner no pudo ser más candidata, cuando había demostrado su imbatibilidad electoral, El peronismo perdió las elecciones. Entonces, lo mismo sucedió también aquí en Bolivia. Entonces, hay un proceso en el cual, y esto es lo rico, me parece, de la experiencia boliviana, me parece que, y del triunfo de Alberto Fernández también el año pasado en Argentina, es que me parece que hay que empezar a dotar a los movimientos políticos de una identidad suficiente y de una capacidad de organización que pueda trascender a los líderes, porque los líderes se mueren, porque los líderes desaparecen, porque los líderes son humanos. Entonces, al ser humanos son finitos, y al ser finitos necesitamos que los movimientos populares trasciendan a los líderes. Yo creo que un poco el desafío es eso. Un poco creo que el movimiento socialismo boliviano acaba de demostrarnos una lección de cómo se hace eso, de que no hubo que esperar años para justamente que esa identidad, que esa organización se vuelva una ola de votos y justamente refrende un proceso político en las urnas, sino que justamente se hizo en muy poco tiempo, con las especificidades que tiene Bolivia, ¿no? Que también, bueno, en 2005 el movimiento socialismo aparece dándole voz a los que nunca tuvieron voz en Bolivia, y eso también un poco es yo lo hablaba y lo comparaba un poco con el surgimiento del peronismo, pero nosotros lo tuvimos en la década del 40, claro, al peronismo. El peronismo le da voz a los que nunca habían tenido voz en ese momento. Esto sucede con los indígenas, con los campesinos, con los obreros bolivianos, recién en el año 2005. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco ahí esto que vos decías, Sofi, de un desafío de trascender al líder y sobre todo de, bueno, de empezar a pensar en los movimientos populares, justamente trascendiendo a la existencia finita de los líderes políticos, que son importantes, que son que quedarán por el resto de la historia en la memoria de los pueblos, que son imprescindibles, pero desaparecen, no son eternos realmente. Entonces, esto es lo que hay que aprender de la experiencia boliviana. Creo que esto es lo me parece que es lo mejor que se puede sacar de esta lección. Y bueno, y por otro lado, yo no quería dejar pasar antes que nos extendamos y que se termine el tiempo de nuestra charla, del rol de Argentina, porque recordemos que en noviembre del 2019 y en complicidad con la Organización de Estados Americanos, conducida por el infame de Luis Almagro, que si tuviese dignidad estaría renunciando a su cargo de secretario general de la OEA, pero no lo hizo, porque justamente la dignidad es lo que le falta. En consonancia con eso, los gobiernos conservadores de la región apoyaron el golpe de Estado y no denunciaron un golpe de Estado en Bolivia. Entre ellos, el gobierno de Mauricio Macri y su canciller Jorge Forí. Y a partir de la asunción de Alberto Fernández, aquí se le dio asilo político a Evo Morales y se le permitió ejercer sus derechos políticos para reorganizar la vuelta y el triunfo del movimiento socialismo en Bolivia. Yo creo que esto hay que, y voy a decir otra cosa, cuando Alberto Fernández en el mes de diciembre le da asilo político a Evo Morales, el MAS y Evo Morales eran mala palabra en el continente. Esto no hay que olvidarlo. Acá había un apoyo bastante generalizado a Jeanine Áñez antes de las masacres, antes de la pandemia, antes de la gestión desastrosa que hizo la dictadora boliviana. Y Alberto Fernández, en contra de toda una tendencia que había en la región, le dio asilo a Evo Morales y dijo que en Bolivia había un golpe de Estado y una subversión del orden constitucional y democrático. Finalmente, el tiempo le terminó dando la razón al gobierno argentino, porque justamente lo que se acaba de demostrar es que el único fraude que hubo el año pasado fue de la Organización de Estados Americanos, en consonancia con la derecha continental, y lo que hubo el año pasado fue un golpe de Estado. Entonces, evidentemente hay que hacer también un recuento de todas estas cosas que sucedieron, porque sí, festejemos que volvió la democracia, festejemos que ganó el pueblo, que Luis Arce fue electo, pero no nos olvidemos de todo lo que sucedió en el medio. Hay dos masacres que tienen que ser juzgadas, hay líderes políticos que refrendaron el golpe de Estado a partir de sus declaraciones y de su apoyo político, y eso no puede quedar en el olvido. Después veremos cómo volvemos, si volvemos mejores, más dialoguistas, más moderados, menos radicalizados, si es una etapa de no tan giro radicalizado, sino como una etapa de diálogo, de acuerdos nacionales, está todo bien. Pero siempre con el Estado de Derecho, juzgar a los culpables de las muertes, de los que siempre las ponemos nosotros, los pueblos, los pobres, y al mismo tiempo no olvidar qué rol cumplió cada una de las personas que tienen protagonismo en la política latinoamericana. Tal cual. Bueno, en ese sentido, pensar un poco también el rol de Bolsonaro, que está ahí un poco sintiéndose huérfano de la derecha en Latinoamérica. Pero bueno, Santi, hay un millón de cosas para seguir hablando. Nos encantaría hacer un informe más extendido todavía, pero muchísimas gracias por toda la información. Obviamente seguiremos hablando de este tema y de algunos otros en tu columna habitual de política internacional acá en El Hormiguero. Seguramente, y acá ya les dejo, si quieren, la opción y la invitación de poder charlar el viernes, porque hubo una movilización el día domingo, cumpliéndose un año del estallido de las movilizaciones sociales en Chile, y como antesala del referéndum constitucional del domingo que viene. La política latinoamericana sigue moviéndose, los pueblos latinoamericanos seguimos yendo a las urnas, y el domingo que viene los chilenos van a decidir si aprueban o rechazan un cambio en la Constitución, en una de las elecciones trascendentales para dejar el modelo pinochetista atrás para siempre en la historia chilena. Así que, si quieren, el viernes nos podemos volver a comunicar y a charlar un poco de este tema. Nos encantaría. Importantísimos esos temas. Muchas gracias, Santi. Abrazo enorme, compañeras, cuídense mucho. Igualmente. Bueno, pasaba así Santiago Toffoli con su columna completísima, como siempre, informe de las elecciones en Bolivia, triunfo del MAS y obviamente el pedido de justicia que decíamos en el día de ayer, no hay que dejarlo atrás. Nos manda un mensaje Enzo, dice, además de todos esos síntomas, me imagino que se refiere a algo de COVID-19, tengo una fuerte sensación de asco cada vez que escucho hablar de Macri, Trump, Bolsonaro, Piñera, no es COVID, es neoliberalismo. Bueno, vamos a ver cómo sigue estando nuestra Latinoamérica. Un mimo y al mismo tiempo una toma de conciencia para que esto no vuelva a pasar nunca más en nuestra patria latinoamericana.